Vamos a ir entonces a la Escritura, hermanos, en el Salmo 90. Y vamos a leer el pasaje que va del versículo 1 al versículo 12. Les invito a estar de pie, de favor. Y vamos a leer alternando la Escritura del 1 al 12. Y en el versículo 12 leemos juntos. Los varones leen conmigo el versículo 1, las hermanas el versículo 2, y así vamos a ir hasta el versículo 12. Dice la Escritura, varones conmigo: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y dices: Convertíos hijos de los hombres. Porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, y a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos, y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, y acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. El último versículo, hermanos, que es donde vamos a estar centrando la enseñanza, es el que quiero compartir con ustedes en esta tarde. Es uno de los versículos que seguramente usted más de una vez ha compartido a alguien que está cumpliendo años. Es uno de los pasajes en los que pensamos inmediatamente cuando queremos compartir algún buen deseo, alguna bendición a alguien que está cumpliendo años. Y en verdad ese debiera ser un deseo para cada individuo, iglesia, que el Señor permite un año más de vida. Y para ello vamos a entender exactamente qué dice este versículo, qué está comunicando este versículo para el bien de aquellos que el Señor les concede un año más de vida. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vamos a pedir la bendición del Señor. Padre, gracias por esta bendición hermosa que nos concedes tener. En lo particular, Señor, agradezco que has acomodado las cosas para traerme aquí y poder aprender de mis hermanos y compartir un tiempo tan especial para ellos, porque viene de ti, Señor, lo que tú estás otorgando. Y ruego que en esta noche sea especial el trato, Señor, la bendición de tu poder, de tu gracia para con tu pueblo, con tu iglesia. Úsame, Señor, en tu misericordia. Toma mis pensamientos, mis labios, y permite que seamos edificados y que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Pueden tomar sus lugares, por favor, hermanos. Básicamente vamos a hablar, ya que están cumpliendo 44 años, sobre el valor del tiempo. ¿Cuántas cosas no habrán pasado detrás de esos 44 años? Algunos de ustedes quizá tienen la mayoría del tiempo aquí. Otros quizá ya no están, que iniciaron, y otros recientemente llegaron. Pero detrás de esos 44 años hay mucha historia, como mencioné hace un momento, muchas bendiciones, quizá muchas pruebas. Y sería bueno considerar el valor del tiempo a estas alturas. Cuando hablamos del valor del tiempo, así en esa frase, podría sonar a un concepto muy general. Pero cuando nos enfocamos en el valor de un día, eso nos permite evaluar mucho mejor la calidad de vida espiritual que tenemos como individuos y como iglesia delante de Dios. El tiempo es un recurso que no es renovable, hermanos. Por lo tanto, deberíamos de enfocarnos y tratar de redimirlo lo más que podamos. La vida del ser humano actualmente difícilmente llega a los 70 u 80 años. O sea, el mes es, mire, 960 meses o 29 mil días. Viéndolo de esa manera, no son muchos. los años que tenemos, los días que tenemos. Hablando productivamente, si fuera 70 años y que el Señor nos conceda la salud que algunos les ha concedido, solamente son 720 meses o 21.600 días. Visto de esta manera, no son muchos los días que tenemos sobre la tierra. El tiempo se va rapidísimo. Cuando menos acordamos, ya nos encontramos en la etapa final o a mitad de la vida, o ya hemos cruzado la primera mitad. Los años se van rápido, los meses pasan volando, las semanas nos rebasan, los días ni se sienten, las horas son fugaces, los minutos invisibles, los segundos perecen en cuanto nacen, y 450 centésimas de segundo murieron mientras dije esta frase. Así es el tiempo de fugaz. Así se nos va de nuestras manos los días, los meses, las semanas, los años. Si lo pensamos bien, hermanos, el presente literal no existe. Mientras estamos hablando aquí, inmediatamente lo que es futuro llega, me toca y se convierte en pasado. Y hablamos en esos términos, presente, pasado y futuro, pero mientras hablo, me expreso con ustedes, todo va quedando en el pasado. El tiempo pasa directamente del futuro al pasado. No sé si alguna vez se ha puesto a pensar cómo es que transcurre el tiempo, cómo es que este factor llamado tiempo pasa por nuestras vidas. Pocas veces nos tomamos el tiempo de considerar esto. Pero quiero decirle, hermano, que en la Escritura hay muchos pasajes que nos animan a aprovechar bien el tiempo, que nos motivan a considerar el valor del tiempo. Necesitamos entender que el tiempo es algo que debiéramos aprovechar cada día, cada momento. El apóstol Pablo no perdió la oportunidad de instruir y de animar a los hermanos que aprovecharan bien el tiempo, porque los días son malos. La Escritura también dice, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esa es una de las razones por las que entendemos que el tiempo es algo que necesitamos aprovechar en las cosas que vale la pena. Las cosas terrenales, los placeres, todo lo que está desconectado de Dios, hermanos, y de su santa voluntad, no tiene sentido, perece como perece el tiempo, se pierde en el vacío. Pero el que ata su tiempo a la voluntad de Dios, el que invierte las cosas que hace a lo que Dios quiere, el que se abraza de la voluntad del Señor, ese trasciende la eternidad, permanece para siempre. Quisiera que pudiéramos considerar en esta noche ese valor que el tiempo tiene sobre nosotros. Ese día que Dios nos da cada mañana que podemos despertarnos y abrir los ojos. Esta celebración que estamos festejando de 44 años y los que el Señor les dé como iglesia. Que entendamos esta noche que el tiempo no se detiene. Es como una película que va en movimiento constantemente. Pero si lo vemos de otra manera, la película está conformada por fotografías. Nosotros pudiéramos ser cada una de esas fotografías. ¿Qué calidad tienen? ¿Qué valor le damos a cada día que vivimos? Lo único vivo del pasado, del presente y del futuro somos usted y yo. Es la única forma de medir el tiempo. Es la única forma de palpar el tiempo. Es la única forma de poder examinar el tiempo a través de una vida como la de usted o como la mía. El futuro es esperanza. El pasado es experiencia. El presente es la manera que enfrentamos la esperanza para convertirla en experiencia. Se lo voy a decir nuevamente. El futuro es esperanza. El pasado es experiencia. Y el presente es la manera que enfrentamos la esperanza, o sea, el futuro, para convertirlo en experiencia. ¿Cómo está viviendo su presente? ¿Qué valor le da a cada día? Dicho de otra forma, nos lleva al versículo que vamos a considerar en esta noche. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y quiero que veamos cuatro elementos a considerar para valorar el tiempo. para redimir el tiempo, para aprovechar el tiempo. En este versículo encontramos cuatro elementos. Y le voy a pedir que se centre en ese pasaje, el versículo 12 del Salmo 90, y vayamos viendo frase a frase para encontrar en qué forma podemos aprovechar mejor el tiempo. Y lo primero que encontramos, hermanos, es la expresión del versículo 12, enséñanos. Y esa palabra, esa expresión, es una oración de parte de Moisés, quien escribe este salmo, dirigida a Dios. Y él está entendiendo quién es el que nos puede enseñar, quién es el que nos puede guiar e instruir. Y el primer elemento respecto al tiempo, hermanos, es considerar al maestro del tiempo. Necesitamos considerar al maestro del tiempo. Aquel que sabe todo acerca del tiempo, aquel que creó el tiempo, aquel que el tiempo no transcurre sobre él ni le causa ningún efecto, ese es el maestro del tiempo. En primer lugar, necesitamos considerar eso, hermanos. Y esta expresión nos indica, nos dirige hacia ese maestro. Cuando dice Moisés, enséñanos, se está refiriendo a nosotros, los hombres limitados. Somos los alumnos, somos los discípulos, somos los inexpertos, enséñanos. Nuestra necesidad de aprender, de ser dirigidos, de depender de un experto del tiempo. Enséñanos, maestro. Los enfermos acuden al médico. Si tiene un carro descompuesto, acude al mecánico. ¿A quién acuden los que quieren usar bien el tiempo, bien su vida? ¿A quién acuden los que quieren aprovechar bien cada día de vida que tienen? Al maestro del tiempo, al que le dio la vida. Al que cuenta sus días, sus horas, sus minutos, sus segundos. Al Dios eterno, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Enséñanos. Solo Dios puede darnos esa sabiduría. Los hombres han aprendido a medir las distancias científicamente de un astro a otro astro, de la luna al sol, del sol a la tierra. Pero pocos están interesados en examinar su vida en relación a Dios. El medir sus días en relación a la voluntad de Dios. Y eso es lo que necesitamos, hermanos, como individuos, como iglesia. Mirar al maestro del tiempo. Ahí está la clave. Mi vida física limitada, materialmente hablando, no tiene ningún sentido si no está relacionada con la voluntad de Dios, con el maestro del tiempo. Y es lo que dice el Salmo, si vemos desde el versículo 1, cuando comienza este precioso Salmo. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. ¿Qué está diciendo esto? Que generaciones van y generaciones vienen, pero Él sigue siendo Dios. Él sigue estando firme. Él sigue siendo el refugio, la roca inamovible. El tiempo no es algo que envejece a nuestro Dios. El tiempo es algo que está bajo su poder, su dominio, su entendimiento. Y nosotros, criaturas limitadas, haríamos bien en considerar a ese maestro del tiempo. El mirar y aprender de él y pedirle sabiduría y decirle, Señor, ¿cómo hago las cosas? ¿Cómo debo vivir? ¿Cómo debo servir? ¿En dónde tengo que servir? ¿A qué me debo dedicar? ¿Cuánto debo de dedicarte? ¿Cómo estoy haciendo las cosas, Señor? Enséñame. A veces nos creemos expertos en el manejo de nuestro tiempo y dueños de nuestro tiempo. Olvidamos considerar a ese maestro del tiempo. ¿Cuántas cosas nos podríamos haber ahorrado si hubiéramos considerado al maestro del tiempo? ¿Cuánto tiempo desperdiciamos por no haber considerado al maestro del tiempo? Pero en esta noche el Señor nos invita a considerar al maestro del tiempo. Mire, ni los hombres prediluvianos, que vivieron cerca de 1,000 años, pero ni uno de ellos vivió 1,000 años. Y ni siquiera ellos podrían pensar o dejar un registro de que desperdiciaron su tiempo o que pensaron que, no, pues ya me aburrí de vivir, no, ya qué hago con mi tiempo. Ni siquiera ellos. Y dice la Escritura que para el Señor un año, 1,000 años es como un día. Imagínense dónde queda nuestra edad, 70, 80 años. ¿Qué estamos haciendo con nuestro tiempo? ¿Cómo lo estamos invirtiendo? El valor de la vida del hombre, hermano, no está basada en la cantidad de años que viva, sino en la sabiduría de Dios para vivir esos años. Algunas personas han vivido muchos años, pero están decepcionadas de la vida. Pero sabe que usted, aunque tenga poca edad, que sea joven, adolescente o que va a la mitad de la vida, si lo ha vivido para el Señor, usted puede estar satisfecho, satisfecha. Usted puede decir, ha valido la pena servir a mi Señor. Necesitamos considerar al Maestro del Tiempo, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Necesitamos reconocer que no sabemos administrar nuestro tiempo, nuestras propias fuerzas, para nuestros propios intereses, no tiene sentido. Recuerde la frase que le dije hace un momento. El futuro es esperanza, no ha llegado. No sabemos si va a llegar. El pasado es experiencia. Lo que ya pasó ya quedó en el pasado, para bien o para mal. Pero el presente es la oportunidad de enfrentar ese futuro con sabiduría para producirlo en una experiencia para la gloria de Dios. Y estamos el día de hoy todavía con esa oportunidad. A partir de ahora, piense cómo está aprovechando su tiempo, a quién le está dedicando su tiempo, de quién está aprendiendo a considerar y administrar su tiempo. La Biblia deja en claro que el tiempo solamente tiene valor cuando se consume en Dios y para Dios. Pasajes preciosos donde dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. No hay más, hermanos, no hay más experto que nuestro Dios, y tenemos la oportunidad de mirarlo, de buscarlo. Una de las mejores inversiones de tiempo es pasar tiempo pidiéndole a Dios cómo usar el tiempo. O sea, ¿cuántas veces vamos delante de Dios por las mañanas y le decimos, Señor, dime cómo debo vivir ahora? Dime qué tengo que hacer ahora. Señor, enséñame sobre las cosas que tengo pendientes. ¿Cómo voy a tomar esta decisión? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuántas veces buscamos a este Maestro del Tiempo y consideramos su enseñanza? La primera cosa entonces, el primer elemento para aprovechar bien el tiempo es considerar al Maestro del Tiempo. En segundo lugar, si vamos allí en el mismo pasaje, mismo versículo, después de esa primera expresión, enséñanos, la siguiente expresión es de tal modo, y si la primera expresión, enséñanos, se refiere al Maestro del Tiempo, de tal modo se refiere al método para usar bien el tiempo. De tal modo es una expresión que implica que debe haber un modelo, que debe haber un método, que hay una forma específica para aprovechar ese tiempo. No es como cada quien quiera, como cada quien se le ocurra, como yo pienso, como me conviene. De tal modo está diciendo, debe haber una forma, hay una sola manera, hay un solo camino, hay un principio, pero la meta es que traigamos al corazón sabiduría. Maestro del Tiempo, enséñanos de tal modo, indícanos el método, la forma. El Señor dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Hay un método, hermanos, para usar bien el tiempo. Hay una forma para usar bien el tiempo. El método es la palabra de Dios. Aquí encontramos la forma de aprovechar ese tiempo. Aquí Dios nos dice cómo hacer las cosas, qué hacer, cuándo hacerlas, para quién hacerlas. Y mientras el tiempo sigue pasando, y muchos siguen usando su tiempo en sus propios métodos, en sus propias formas, para sus propios propósitos. Pero hay una sola manera, hay una sola forma de usar el tiempo. Y esta expresión nos dice, y nos indica, y nos dirige que es la palabra de Dios. Eso es una enseñanza objetiva, específica y con resultados duraderos. Cuando vamos a la Escritura, encontramos el método de Dios. Y nos dice allí cómo hacerle, qué hacer en cada circunstancia. El problema es que no conocemos muchas veces la Escritura como para administrar nuestro tiempo. Deuteronomio 5:32, me encanta este pasaje que hace da una explicación bien clara, bien directa, respecto a lo que uno tiene que hacer y cómo debe de usar su tiempo. Y dice Deuteronomio 5:32 de la siguiente manera: mirad pues, que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado, No os apartéis a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino de Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. ¿Ve que hay un método? ¿Hay una forma? ¿Cuál es esta forma que el Señor ha designado para que nosotros vivamos? Dice, andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado. Andad en su palabra, conoce mis estatutos, vive a la luz de mi palabra. Este es el método. Esta es la forma de redimir el tiempo, de aprovechar el tiempo. Cosas tan sencillas como, ¿por qué trabaja donde trabaja? Deberían de ser respondidas con un principio bíblico. ¿Por qué se casó con la mujer que está casado? Deberían ser respondidas con un principio bíblico. ¿Por qué está en la iglesia donde está? Deberían ser respondidas con un principio bíblico. Todas las cosas que hacemos deberían de estar respaldadas con un principio bíblico. Eso sería la evidencia de que estamos usando el método de Dios para invertir nuestro tiempo. Pero si yo preguntara aquí, hermanos, y yo no conozco a nadie, al azar, yo dijera, hermano, ¿en dónde trabaja? Y me dijera, en la empresa tal. ¿Por qué trabaja ahí? Piense la respuesta. Pues fue la única oportunidad que tenía. Pues necesitaba un empleo y ese se dio. ¿Cuál sería su respuesta? Y en cualquier otra pregunta. ¿Sabe que muchas veces actuamos y hacemos y procedemos sin considerar al maestro del tiempo, sin usar el método del tiempo, y no sabemos por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo en relación con Dios? La mayoría de las cosas las hacemos porque las necesitamos, porque pensamos en nosotros mismos. Y no hay nada de malo en ello, pero ¿nunca se ha puesto a pensar qué dice Dios acerca de lo que hace y cómo lo hace? ¿Acerca de dónde está y acerca de qué está haciendo? El método de usar bien el tiempo es conocer la palabra de Dios. Dice la Escritura en el pasaje que di lectura, andad en todo el camino de Jehová vuestro Dios, que Él nos ha mandado, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Cuando uno hace las cosas en los métodos de Dios, entonces Él se encarga de los asuntos nuestros, Él se encarga de que Él va a cumplir sus propósitos en nosotros y Él va a solucionar los problemas que pueda enfrentar aquella decisión porque hemos andado en sus métodos. Pero cuando no, a veces entra la confusión y vienen los problemas y viene el desánimo y la duda y el vacío y la incertidumbre. No hemos considerado quizá el valor del tiempo en relación a los métodos de Dios. Un hombre dijo, usa bien el tiempo en tanto que dura, porque deja de ser tiempo cuando se convierte en pasado. Hasta el día de hoy, hasta este instante, ¿cómo está usando su tiempo? ¿Qué métodos está usando? Ningún método es más eficaz que los métodos de Dios. Enséñanos de tal modo, enséñanos de ese único forma, de esa única forma que nos va a llevar a cumplir tu voluntad. ¿Y sabe cuál es? La palabra de Dios. El maestro del tiempo es el primer elemento que debemos considerar. Consulte a Dios, pregúntele a Dios, hable con Dios, haga su plan con Dios. Deje que Él acomode su horario, que Él quite actividades, que Él ponga las cosas que ha de hacer usted. Hágalo en los métodos del Señor. Eso es garantizar si estoy de acuerdo con lo que Dios está haciendo o si estoy de acuerdo a lo que Dios quiere, mejor dicho, cuando voy a los métodos de Él y conozco la Escritura. Y entonces tengo garantía de que el Señor se va a encargar de aquello. Y hay confianza y hay seguridad en que estoy usando bien el tiempo. Nuestros días son tan cortos, hermanos, que cada vida debería de ser empleada con sabiduría. Otra persona dijo, todos somos novatos. El tiempo es tan corto que no da para más. 70 años se van rapidísimo, rapidísimo. He hablado con personas que tienen esa edad o pasando de esa edad y pueden recordar cosas de hace años que pareciera que pasaron apenas el año pasado. Usted mismo puede darme la razón si se hace una revisión a su vida pasada y puede recordar cosas que pareciera que fue ayer que sus hijos estaban naciendo y los tenía en sus brazos y hoy ya están sentados a su lado o ya están casados. Y dice, ¿cómo se me fue el tiempo? Así pasa el tiempo, por lo tanto, hermanos, deberíamos considerar al maestro del tiempo en los métodos de Dios. Y número 3, vayamos al pasaje que estamos considerando. Enséñanos, es el maestro del tiempo. De tal modo, es los métodos para usar bien el tiempo, a contar nuestros días. Esa es la materia prima con la que trabajamos en el tiempo. Ese es el material que tenemos para trabajar respecto al tiempo, a contar nuestros días. Mire, eso significa que debemos ocuparnos en el día a día, debemos enfocarnos en un día. Un día se puede medir de la mañana cuando abre sus ojos, comienza una jornada, hasta el día, hasta el momento que llega la noche y va a terminar esta jornada y se va a acostar. Y usted puede examinar ese día, usted puede ver cómo fue ese día, usted puede considerar ese día. Y nos hace una invitación a trabajar con los días. Está bien que haga planes a semanas, a meses y a años, si quiere, a décadas, pero enfóquese en su día. Considere su día. Ese es un gran error que cometemos y por el cual se nos van los años sin darnos cuenta. Pensamos, planeamos, soñamos, pero no nos enfocamos en nuestro día. No estamos buscando cada día agradar al Señor, examinarnos delante de Él, cumplir las metas para el Señor, considerarlo y ver cómo estamos viviendo cada día. Haríamos tanto bien a la obra y a nuestras propias vidas si consideráramos día a día. Contamos los días con oración diaria porque de esa manera hablamos con Dios. En un día usted puede saber si oró o no oró, por quién oró, por qué oró, cuánto oró. ¿Por quién intercedió? Hablando de las cosas espirituales, de las que trascienden en el tiempo hasta la eternidad, una de las formas de contar nuestros días es orando cada día. ¿Cuántas veces ha transcurrido el día completo y no ha ido delante de Dios en oración? No se ha puesto de rodillas, no ha intercedido por alguien, no le ha traído a los pies del Señor a sus hijos, a su familia, a las personas de su trabajo, a los hermanos de la iglesia, al pastor mismo en sus necesidades. Y dejamos que pase un día valioso si no hemos orado. Contamos los días con oración diaria. Contamos los días con lectura diaria de la palabra de Dios, porque así es como conocemos a Dios. Con meditación en las Escrituras. Con aprovechar un mensaje cada vez que se abren las puertas de este lugar. Con escuchar el consejo del pastor cuando tiene una necesidad. Con escuchar a su hermano darle un principio bíblico. Con tener su devocional familiar. Con tener contacto con la Escritura, porque así usted sabe si ese día se acercó más a Dios, conoció algo más acerca de Dios, aprendió algo más de su carácter. El día que pasa sin que usted haya tenido contacto con la palabra de Dios es un día que se ha desperdiciado grandemente. Y es una manera, el día, de evaluar, de saber, está bien, tal vez hoy no me dio el tiempo, tal vez hoy fallé en administrar mi tiempo, pero hoy otra vez el Señor me dio la oportunidad de levantarme con vida. ¿Qué voy a hacer en este día? Contamos los días con oración, porque así hablamos con Dios. Contamos los días con la palabra de Dios, porque así conocemos a Dios. Contamos los días compartiendo el Evangelio, porque así hablamos de Dios. ¿Y cómo compartimos el Evangelio? Hay muchas formas. No necesariamente la única es repartiendo folletos, oyendo puerta por puerta, aunque podemos y debemos hacerlo. Pero ¿cuántas veces nuestro testimonio habla de Dios y no lo hacemos? Nuestras palabras, nuestra conducta, nuestro proceder, nuestra forma de ser en el trabajo, en la familia, donde nos movemos. Debiéramos reflejar el carácter del Señor, hablar de Cristo a otras personas. Y el día que pasa sin que hemos hecho eso, estamos desperdiciando el tiempo. No volverá ese día, no volverá. No habrá otra oportunidad como esa, se fue, ya no viene. Lo que hoy sucedió o no sucedió ya quedó en el pasado, hermanos. Lo único que tiene es el día de mañana si Dios se lo concede. Contamos los días con obediencia diaria, porque así es como honramos a Dios. Pensando cada mañana, Señor, conozco tus mandamientos, conozco tu palabra y voy a vivir de acuerdo a ella. No la voy a ignorar. Yo quiero honrarte, yo quiero vivir bajo tus principios, quiero hacer las cosas porque estoy pensando en agradarte a ti, Señor. No es por quedar bien con nadie, es porque quiero honrarte y conozco lo suficiente para honrarte en este día, Señora. Ayúdame a que así sea. cuando no obedecemos al Señor, porque no consideramos al Señor, porque no hemos ido delante del Señor, estamos desperdiciando un día. Pero la bendición es que lo medimos en días. Y si ya no hicimos esto este día, hermano, que no se le pase el día de mañana si Dios se lo concede. Contamos los días en santificación diaria porque así reflejamos a Dios. Santificación diaria quiere decir que todos los días estoy buscando reflejar a ese Señor, porque me estoy empapando de su palabra, porque lo estoy considerando en oración, porque estoy creciendo en su conocimiento, y entonces me santifico en el día a día, reflejo mi carácter en la forma de hablar, de vivir, de proceder. De esa manera reflejamos a Dios. Pero ¿cómo pasan los días? Mire su propia vida, hermano. Miremonos a nosotros mismos. ¿Cómo pasan los días y no oramos, no leemos, no compartimos, no obedecemos, no nos santificamos y los días se van volando? La Escritura dice porque los días son malos. Eso significa que son cortos. Los días no consideran si usted hizo las cosas bien o no y le da otra oportunidad. Son malos, ya no regresan, no volverán más. En ese sentido es que los días son malos. No hay otra oportunidad como esa, como mencioné hace un rato. Tiene que aprovechar lo que tiene. Por eso debe de buscar al maestro del tiempo, en el método del tiempo, enfocándose en la materia prima del tiempo, los días, para que pueda llegar a la meta del tiempo. Número 4. Que dice el pasaje ahí al final del versículo 12, la última expresión, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, ¿qué cosa? Que traigamos al corazón sabiduría. Esa es la meta de usar bien el tiempo. Esa es la meta por la que Dios le ha dado un día más. Esa es la meta de su vida y de la mía, hermanos, traer al corazón sabiduría, o sea, vivir para la gloria de Dios. Cuando habla de sabiduría, no habla de una capacidad intelectual, no habla de una habilidad mental. Habla de lo que la Escritura llama sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Es decir, vivir en sabiduría es vivir de acuerdo al carácter de Dios, aborrecer lo que Dios aborrece, amar lo que Dios ama, vivir honrando al Señor. Para eso nos dejó todavía con vida. Hermanos, a veces pensamos que estamos viviendo porque pues debemos de tener un trabajo y dejarle algo a nuestros hijos y debemos de crear un patrimonio. Y estas cosas son de las cosas terrenales cotidianas que hacemos mientras estamos aquí, pero no es la meta. La meta es glorificar a Dios mientras trabajamos, mientras vivimos, mientras criamos hijos, mientras estamos aquí en este mundo. Glorificar a Dios. Vivir para Él. Porque todo lo que haga que no está atado a su voluntad, recuerde, va a pasar y va a perecer. Lo único que permanece es cuando se hace algo para su voluntad. Permanece para siempre. En el cielo un día vamos a ver los resultados. Platicaba con el hermano Samuel hace un momento y hablamos acerca de cuántos frutos vamos a ver en el cielo que aquí no pudimos ver. Que a veces no nos, el Señor por alguna razón no nos permite ver y frutos que se están cosechando que vamos a ver allá. Una persona con la que usted convive en su trabajo y le es de testimonio y le comparte cuando usted puede y le refleja en su carácter a Cristo y usted no sabe lo que está ocurriendo en el corazón de esa persona y quizá lo deja de ver, pero el trabajo que se ha hecho ahí, el Señor lo está usando para que se convierta y un día lo va a ver en el cielo y se va a sorprender. Y Dios le usó a usted porque aprovechó su vida estando aquí en el trabajo cotidiano que tenía todos los días, considerando al maestro del tiempo, usando los métodos de Dios, buscando las metas de Dios, viviendo cada día para la gloria de Dios. Qué hermoso llegar a 44 años, pero ¿cuántos de estos años han sido para la gloria de Dios en cada uno de sus días que lo conforman? Sin duda que hay mucha bendición entre ellos, pero hermanos, gloria a Dios por este tiempo que ha pasado, pero debemos enfocarnos en lo que viene. Si Dios le concede un año más en esta iglesia, ríndase al Señor, dedíqueselo al Señor, dígale, Señor, cada día voy a vivir para ti. Y si un día te fallo, Señor, dame otra oportunidad, porque el segundo no lo voy a desaprovechar y viva para el Señor. El mundo dice en sus metas, vive la vida, disfrútala, entrégate a los placeres, experimenta de todo, especialmente a los jóvenes. Eres joven y la vida es una, así que disfrútala y vívela, para eso te dio la vida Dios. Y sabe que muchos jóvenes están viviendo de esa manera. Y el Señor responde a esa falsa motivación. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y ande en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Pero sabe que si te entregaste a estos placeres, echaste a perder tu tiempo. Le vas a dar cuentas a Dios. Y hermanos, el mundo así es y así vive, pero un cristiano no debiera desperdiciar su vida de esa manera. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias concupiscencias, orgías abominables, idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis en el mismo desenfreno que ellos y os ultrajan. Pero ellos darán cuentas al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Hermanos, nosotros, como pueblo de Dios, tenemos un propósito cada día que Dios nos deja vivir. Y es traer al corazón sabiduría para la gloria de Dios. Si la suma de sus días no llevan a agradar a Dios en sabiduría, simplemente su vida está vacía. Necesitamos revisar nuestra vida, ver cómo estamos viviendo. Si en verdad tenemos la libertad para hacer todas las cosas porque el Señor nos permite que vivamos de acuerdo a la libertad en Cristo, tampoco es una ocasión para usarlo en libertinaje. Todo me es lícito, mas no todo conviene. ¿Y sabe qué nos da la línea de equilibrio para saber usar ese tiempo? La palabra de Dios. Mirar a Dios, buscar a Dios, enfocarnos en Dios. ¿Para quién está viviendo su vida? Porque el tiempo es un recurso no renovable. Deberíamos redimir el tiempo, considerando al maestro que controla el tiempo. Enséñanos. Considerando el método para usar el tiempo de tal modo. Considerando el material del tiempo a contar nuestros días. Y considerando la meta del tiempo que traigamos al corazón sabiduría. ¿Cómo está llevando su vida, hermano? ¿Cómo ha sido hasta el día de hoy su vida? Quizá el pastor, los líderes de la iglesia pueden ver una cosa, pero Dios mira el corazón, Dios sabe lo que está haciendo afuera y en cada momento de su vida. Y Dios está llamando esta noche y está haciéndonos considerar realmente cómo estamos invirtiendo nuestro tiempo. Y lo más precioso, nos está dando una oportunidad, porque aquí estamos esta noche, sentados, escuchando la voz de Dios, celebrando una bendición de 44 años, pero invitándonos a vivir el siguiente en la sabiduría de Dios, para la gloria de Dios, en los métodos de Dios, considerando a Dios. Que el Señor nos ayude a examinarnos, a reflexionar cómo estamos viviendo para su gloria. Terminemos citando el pasaje que hemos estado analizando. Todos a una voz, el versículo 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Señor, gracias por este tiempo que, aunque corto, nos has mostrado en tu palabra, Señor, la importancia que tiene el tiempo en tus ojos. Señor, solo tú conoces los corazones, las vidas, las personas aquí sentadas en este lugar. Y yo ruego, Señor, que lleves el mensaje en sus corazones, aún saliendo de aquí, que convenzas de la oportunidad que estás dando a cada uno, que despiertes el deseo de vivir para ti en cada uno. Que uses a esta iglesia para tu gloria, para tu honra, en la inversión del tiempo a cada día, Señor. Gracias, Padre, por lo que has hecho hasta hoy, por lo que quieres hacer todavía y por los que quieres usar a partir de hoy. Te ruego, Señor, que sigas obrando en este lugar y que trates de forma personal con cada uno de la iglesia. En el nombre de Cristo. Amén.